Chignoli caracteriza el accionar de la policía de Córdoba en los operativos en los cuales allanan a cultivadores de cannabis.